Esta es la radio que todos quieren. Ya lo ves, lo nuestro solo fue casual. Continental 99.7 FM. Entonces llegamos e irán contigo. Me olvidan 24 horas. ¿Por qué será? Con la mejor música. Yeah. abrazo. Pero ahora me doy cuenta que soltero soy mejor. Que me gusta que me joda, que me gusta que control. Dos cervezas para acá, dos cervezas para allá. Para allá, para acá, para allá, para acá. Cantinero, cantinero, cantinero, traiga otra botella. Cantinero, traiga dos cervezas. Cantinero, la quiero mirar. Cantinero, cantinero, cantinero, traiga otra cerveza. Que esta noche la rompe está buena. Juro, nunca te voy a llamar. No. Y la chela digo. Mi amor, si todo lo que me pedías te lo daba, todo mi amor te he entregado, y vos me pagás así, con un engaño, y lo más triste, que no te puedo dejar de amar, por eso, una cervecita pa' olvidar. Whisquisito, seco, seco quiero yo. ¡Salud! Quiero sacar de mi mente. Continental, 24 horas con la mejor música.